¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez, a Frontera Radio y a este espacio dedicado a la difusión universal con mucha fuerza, fuerte, nuclear, de la astronomía, la astronáutica y la ciencia del espacio. Es que estamos un poco así, con la fuerza nuclear fuerte. La gente se ha quedado un poco... Hay gente que se ha quedado como pillada, ¿no? Ahí. El último programa ha sido un programa denso. Ahora hablaremos, estoy deseando de hablar. Esto es Un Punto Azul, como cada jueves, aquí hoy, 12 de noviembre, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Saludos de Alfonso Sabrido, el cristal para adentro. Y abierto micrófono, cristal para afuera. Don Joaquín Barroso, que hace tiempo que no venía. Buenas noches. Don Manuel Jiménez, fuerza fuerte del barco nuclear. Buenas nuclear, noches. Que trae ahí en el llavero, lleva un ¿cómo era? ¿Un caguón? Un gluón. Un gluón, es un gluón. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Y don Agustín Almoril. Buenas noches, hasta el infinito. Y más allá, como Buzz Lightyear. Oye, que he soñado yo con el hotel. Oye, este es el hotel del infinito. Ah, el hotel infinito de la bahía. Hostia, yo no sé si me da más miedo el hotel infinito o el hostal de Norman Bates. No, yo creo que el del Resplandor era mucho mejor, ¿eh? Wow. Era un hotel muy ahí, venga habitaciones, venga. Déjate. Yo he soñado con los quads y los gluones y los... Ah, yeah. Yo soñé con los gluones, pero me quedé pegado. Yo no sé si este programa lo escuchará nuestra audiencia, porque yo creo que todavía está repitiendo en la anterior. Sí. A ver si lo pilla. Hay gente que la escucha hasta dos veces. Sí, te digo. Esto es un programa tipo interestelar. Sí, sí. Que sí, cada sí. vez que lo escuchas más te gusta, pero, más te gusta. Pero tienes que ponerlo. Ahí va. Pero Lito dice que volverá más entregas. Sí, sí. ¿No? Queda la última ya. Queda la última. Pero déjanos... No, pero ahora le he lanzado yo un guante que si lo coge también vamos a tener un... Bueno, si no lo coge, lo sigo yo, como él quiera. Vale. Un temita que se cumple ahora. Sí. Es un aniversario muy importante. Pues es que viene que termino. Bueno. Si tú te quieres meter en la faena. Pues tenemos que comenzar. Yo cojo el guante. Estamos hablando, para que nos entendáis, que se cumplen 100 años de que Einstein publicó la teoría de la relatividad general. Que es otra cosa para mucho hablar. Bueno, tenemos que comenzar el programa pidiendo disculpas a nuestros queridos amigos que estuvieron aquí en verano, que se llevaron una gorra de Magallanes y que la han paseado por todo el planeta y nos han mandado Machu Picchu. A Machu Picchu, ha llegado la gorra allí. ¿Nuestros amigos cómo se llaman? Porque os he castigado allí. Sí, lo hemos escrito 20 veces cada uno. 20 veces cada uno. ¿Cómo se llaman nuestros amigos? Jorge y... Marisa. Es con Marisa siempre acertábamos. Pero a Jorge le llamábamos. Sí, le hemos cambiado el nombre dos veces, que nos perdone. Pero no sé por qué. La verdad es que no sé. Disculpe, porque vamos. Y me dice Agustín, ¿por qué de Madrid? Imperdonable. Bueno, que no sé. Jorge y Marisa. Correcto. Esos son erratas, correcto. En otros sitios se corrigen, pero aquí en la radio es más difícil. Sí, pero entonces, rectificar es de sabio. Entonces ¿no? Nosotros, pero un minuto nada más para dedicarle una canción, ¿eh? 5 segundos, 10 segundos, sí, de sí. Como resarcimiento, como si se dice. Sí. Sí, para resarcir, para resarcir. Enmendar. No, y hemos publicado sus fotos y vamos a las que me has mandado Alfonso, las nuevas del Machu Picchu, también las vamos sí. a poner pues vamos, en la web. Vamos a dedicar esta canción un poquito más. Ya quita al Júpiter de Gustav Holst y le dedicamos a Jorge y a Marisa esto. Perdóname. Bueno, lo íbamos a hacer nosotros en coro, pero al final he pensado que es mejor que lo cante el dúo dinámico. Sí, sí. Así que más afinado, de luego, sí. Marisa y Jorge. Ay, ahora que estamos con... Espero que nos hayáis perdonado por sí. nuestra rata. Ahí va. Con los errores, que el otro día, revisando el programa, sí. No el de la semana pasada, el anterior, cuando dije la fórmula de para la solución del chascarrillo del diablo y el campesino, la tercera parte... Dije un sumatorio, y bueno, todo el mundo se habrá dado cuenta que estaba algo, alguna incidencia, ¿no? La fórmula era K elevado a N por X más sumatorio de J igual a 1 hasta N de K, dije, elevado a N menos 1. No puede ser N menos 1 porque tendría que aparecer la J. Era a J menos 1. Yo me di igual a 0. Yo me di cuenta, pero es que en antena no quise decirte. No. Me parece muy bien. Porque yo tenía un profesor que siempre se equivocaba, hacía las ecuaciones, no sé qué, y se equivocaba. Ya se quedaba mirando la pizarra y si alguien le decía, ¿se ha equivocado usted ahí? Decía, muy bien, señor Armoril, es usted el único que está atento. Pero si nadie contestaba, decía, pero vamos a ver, os la dan con queso. Ustedes no estáis preparados para la vida cotidiana. Cualquiera os dice que la Tierra es cuadrada y os lo creéis todo. Y corregía el error. Bueno, pues lo siento, el sumatorio era de J igual a 1 hasta N, de K elevado a J menos 1. No podía ser otra. No N menos 1. Claro, porque si fuera N menos 1, no hacía falta sumatorio. Sería N por K elevado a N menos 1. Yo no sé si los nudos tienen algo que ver con la matemática. Sí, hay una teoría de nudos. La teoría de nudos y redes y... Porque es que me acabo de hacer un nudo con la pata del... Me ha costado la vida resolverlo. Bueno, pues... No, ya me he soltado. Tenemos hoy otra colaboración de nuestro compañero, que el día que pida la minuta no me va a enterar. Nuestro compañero desde Santiago de Compostela, Esteban, que en esta ocasión entrevista a un compañero de podcast, que hace un podcast, que me gusta el nombre del podcast, El Gato de Turing. Y uno dice, bueno, ¿y de qué puede hablar? ¿Un gato? ¿Turing tenía un gato? Todo el mundo conoce el gato de Rödinger. Sí. ¿Vale? Pero... ¿ese gato cuál era? Que me confundo, espérate. El gato de Rödinger, que estaba dentro de la caja, si vivo o si muerto... Ah, no, yo que estaba pensando en el gato de Alicia, el que se ríe, que estaba en el árbol, la risa invisible. Es el gato Risón. Sí, pero el gato Risón. De Shire, terminaba Shire. Shire, ahí va. Se llama el gato Risón. ¿Pero el gato de Turing? No sé. No, lo buscaré, porque yo no me suena lo del gato, pero bueno. Es una mezcla entre Turing y Rödinger, no sé. Bueno, pues Esteban... Pregúntale. Supongo que Turing es de los ordenadores y el gato significa los ordenadores cuánticos, que es lo último. Claro, puede ser. Puede ser. Puede ser. Bueno, ahora hay un tema relacionado con los nuevos ordenadores, no ordenadores, sino alguien que está parecido a la inteligencia artificial, uh-huh. pero que está estudiando precisamente este tipo de pensamiento humano, cómo trasladarlo a la informática, ¿no? Bueno, y pues... dice, es más fácil pintar un perro, un gato, un humano, ¿cómo lo haría un ordenador? Pues un ordenador no es capaz, por listo que sea, es capaz de ganar a Kasparov porque es muy rápido, pero no porque sea más listo que él. Claro. No es capaz de ser esa asociación del perro, del gato, uh-huh. a una imagen. Pues también pensaba eso, ¿eh? Que el ordenador es mejor porque es más rápido, ¿no? Es más rápido, pero no es más inteligente, porque no es capaz uh-huh. de avanzar en... en el pensamiento. Exacto. A imaginar qué pasará. Eso es psicología. Está bien. Bueno, pues nuestro compañero Esteban, desde Santiago, ha entrevistado a uno de los que hace este podcast, que se llama El Gato de Turing, y que nosotros vamos a escuchar, obviamente. Y además porque está haciendo un proyecto muy bonito, que solamente el nombre del proyecto a mí me pone. Open Stratos. Que suena bien, tío. Suena bien. Bueno, pues vamos a escuchar la voz en gallego de los dos. Bueno, en acento gallego. Que también me pone, que me encanta el acento gallego. ¿Vale? Pues son 20 minutitos de entrevista en la que vaya a estar atento y no vaya a ponerse revoltoso, que os conozco. Aunque hoy está la cosa muy tranquila. Sí. No está Domingo Soto, no está Luismi, raro, porque decía que iban a venir. Y el embajador de San Lucas no venía hoy, que avisó. Bueno, nos vamos a Galicia. Y nuestro compañero Esteban, ella. Hola, soy Esteban. Hoy os voy a presentar el futuro a una de esas personas sobradamente preparadas que no podemos dejar escapar de nuestro país. Él es Iván, es ingeniero informático, tiene un podcast muy chulo que recomiendo seguir que se llama El Gato de Turing y ahora mismo está trabajando en varios proyectos y uno de ellos es del cual vamos a hablar hoy. Hola Iván, dinos en qué proyecto estás trabajando. Hola Esteban, bueno, pues el proyecto en el que vamos a hablar hoy es Open Stratos, que como su propio nombre indica, digamos, se trata de hacer accesible la estratosfera, que es esa capa de la atmósfera que está muy muy alta, casi rozando el espacio y en la que las condiciones son extremas. Nuestro proyecto trata de enviar sondas hasta ese lugar de la atmósfera y llevar allí experimentos, hacer vídeos, tomar imágenes para aprender de todo sobre la estratosfera y sobre cosas que podemos tener aquí y que podamos sacar información llevándolas ahí arriba. ¿Cuántas personas estáis trabajando ahora mismo en el proyecto? Pues digamos el núcleo de desarrollo somos dos personas, aunque nos echan una mano varias personas más. En total, por ejemplo, en el primer lanzamiento estuvimos 7 personas. No obstante, pues claro, hay muchos que son colaboradores y que no, que igual pues están un mes, el mes siguiente no están y bueno, pues van y vienen. Los que digamos que estamos llevándolo todo somos dos, Neko, mi compañero, y yo. ¿Cómo se os ocurre el tema este de mandar una sonda a 30 kilómetros para arriba? Pues, bueno, yo soy un friki del espacio, probablemente, como has dicho antes en el otro podcast, pues también hablo un montón sobre ello. Básicamente yo quería llegar ahí arriba, ¿no? Pero mi problema es que, claro, mandar un cohete cuesta como 60 millones, según lo que quieras mandar, pues te cuesta una millonada. Y como no tenemos dinero para eso, pensamos una alternativa más barata de llegar hasta allá arriba, pero que también supusiera los retos de sistemas de vuelo, de soportar esas temperaturas, esa atmósfera. Y queríamos ese reto, porque hasta entonces no habíamos hecho retos tan grandes, no habíamos hecho proyectos tan chulos. Y como se acercaba mucho al espacio, es, digamos, la capa de la atmósfera justo anterior a la que está donde ya llamamos el espacio exterior, que es la termosfera. Claro, llegar hasta arriba suponía algo muy chulo para mí, el ver el espacio negro, el poder ver cosas como una luna marrón en vez de blanca, como se ve aquí, y a mí me encantaba eso. Entonces conseguí convencer a unos cuantos para que me echaran una mano con este proyecto. Porque estás hablando de tema de presupuestos y, por ejemplo, la plantilla del Punto Azul, muchos nos dedicamos a esto de lanzar cohetes de agua, así como afición, sí, que es lo más económico que podemos buscar. Pero ¿cuánto nos saldría, si se puede decir, más o menos, mandar un globo a la estratosfera? Pues bueno, si usamos soluciones que ya están en el mercado, digamos, compramos un sistema de radio para tener contacto, el software no lo hacemos nosotros sino que lo descargamos ya hecho y tal, el coste puede estar en unos 500 euros el mandar algo ahí arriba, si no pesa mucho, si pesa digamos unos 600 gramos, 500 gramos, incluyendo paracaídas, etcétera. En ese sentido no es muy caro. Pero, claro, nosotros no solo nos queríamos centrar en hacer un proyecto cogiendo las cosas que vienen ya dadas, digamos, que alguien ya las ha hecho, porque para nosotros eso no suponía un reto, y nosotros lo que quisimos fue, primero, crear todo nuestro software y hacerlo de código libre, digamos, programamos todo el ordenador de vuelo y todas las fases de vuelo, y luego además quisimos montar nosotros también la electrónica para en un futuro poder explicar en el blog que queremos crear cómo se hace eso, cómo podemos aprender tanto electrónica como programación, como todo ese tipo de cosas. También se puede aprender sobre ciencia por nosotros mismos, sí, explicando también a aquellos que quieran interesarse cómo pueden meterse en esa rama. O sea que tenemos que avisar ya al tesorero de la Asociación Magallanes de que vaya preparando una derrama, que es posible mandar cosas para arriba. Claro, es posible mandar cosas para arriba. Nosotros, por ejemplo, claro, el mayor problema que tiene el hacer pruebas tú mismo, el ir probando diferentes componentes, viendo cuáles funcionan mejor, etcétera, es que te gastas un montón de dinero en este componente, lo cojo, lo pruebo, no me sirve y tengo que comprar otro que es equivalente. Entonces, en total, nuestro presupuesto para el primer lanzamiento fue de 2.000 euros casi. Con lo cual es muchísimo dinero para estudiantes como nosotros. Y ya que estamos hablando, cuéntanos cómo fue ese primer lanzamiento. Pues fue muy chulo, la verdad. Como he comentado antes, estuvimos 7, nos acercamos ahí a un sitio en medio de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, perdón, para lanzarlo. Y bueno, fue por la mañana, cogimos, empezamos a llenar aquello de helio, también pues eso, todas las locuras que supone la gestión de ese tipo de gases, etcétera, pues porque teníamos que ir con bombonas, etcétera. Llenamos el globo, lo mandamos, digamos, como mejor pudimos, porque tuvimos algún problemilla con una de las baterías, pero finalmente lo solucionamos. Y bueno, esperábamos, ya estábamos esperando los mensajes que nos enviara, y el primer susto que tuvimos fue que el segundo mensaje que nos envió, el que confirmaba que había detectado que ya estaba subiendo y que ya se había lanzado, nos llegó con bastante retraso, lo cual significaba que había habido algún error al detectar el lanzamiento. Luego, además, por el cálculo de la velocidad de ascenso, vimos que habíamos metido poco helio. Porque nosotros las simulaciones que teníamos eran de un ascenso totalmente controlado y a una velocidad constante, y resulta que la velocidad que estaba llegando era muy muy lenta para lo que nosotros pensábamos, con lo cual pensábamos que íbamos a perder la sonda. Con ese panorama cogimos, nos fuimos a un pueblo cercano donde nosotros habíamos calculado que iba a caer, y esperamos allí todo el día, estuvimos pues viendo el pueblo y así, y cuando ya pensábamos marcharnos, ya pensábamos que la habíamos perdido, recibimos unos SMS que decían directamente Mayday, que había un fallo muy gordo en la sonda y que ya estaba cayendo porque tenía cobertura. Fue una sorpresa, la verdad. Miramos hacia el cielo y resulta que vimos algo que caía, parecía, tenía un paracaídas rojo como nuestra sonda, y era amarillo como nuestra sonda, y pensamos que era nuestra sonda. Entonces fuimos corriendo detrás del cacharro, pero parece ser que no era aquello, porque no solo no lo encontramos allí, sino que luego posteriormente, cuando recuperamos la sonda, vimos que no había caído por allí. El día de lanzamiento fue básicamente eso, es decir, que no supimos nada más de la sonda hasta un mes después. ¿Cuánto tiempo, en teoría, le cuesta llegar a la altura a la sonda? Pues en nuestro caso, la sonda alcanzó su altura máxima en unas 3 horas y 20 minutos aproximadamente. Y luego inició un descenso de aproximadamente una hora o así, cayendo. Y claro, los datos, o sea, las noticias que teníais de la sonda eran a través de SMS. Eso es, nosotros teníamos un sistema que nos mandaba un SMS, bueno, nos mandaba primero un SMS cuando se inicializaba en el suelo, luego nos mandaba un SMS cuando detectaba que ya lo habíamos lanzado, otro SMS antes de perder la cobertura, y luego nos mandaba un SMS cuando recuperaba la cobertura ya en caída, porque la cobertura de los SMS, de las llamadas, etcétera, llega hasta unos 2-3 kilómetros sobre la altura del suelo, con lo cual llega un momento en el que ya no hay cobertura. teniendo en cuenta que esto alcanzó entre 34.000 y 35.000 metros de altura. O sea que la mayor parte del tiempo no subisteis nada de ella. Eso es, y sabíamos de hecho que no íbamos a saber nada de ella hasta que no bajara. Eso es. Luego, por la primicia que tuve la suerte de recibir en las JPOT, encontrasteis, os llamaron para recoger la sonda. Eso es, ya un mes más tarde de todo aquello, ya bueno, nosotros habíamos dado por perdida la sonda y obviamente no teníamos un presupuesto como para crear otra, lanzar otra, etcétera. Y como no habíamos encontrado los fallos, pues no, claro, era muy arriesgado lanzar otra sin saber lo que había pasado. Y nada, pues que de repente un día estaba yo tranquilamente en casa y me llamaron diciendo que habían encontrado algo que decía que era un proyecto de estudiantes y que llamaran al número que aparecía, ¿no? Y bueno, para mí fue una alegría enorme porque significaba que habían encontrado la sonda, que además estaba en suficientemente buen estado como para leer el número de teléfono, lo cual es algo ya de bastante decir. Y bueno, directamente al día siguiente cogimos, Eneko, mi compañero y yo, y nos fuimos hasta Soria desde Bilbao, que son esas 3 horas y media o así de coche, para recoger la sonda. Nos encontramos allí era una familia, unos amigos que nos habían encontrado la sonda y que estaban muy contentos también ellos porque nos podían haber echado una mano, ¿no? Porque ellos en un primer momento se asustaron un poco por las apariencias de la sonda. Hay que tener en cuenta que llevaba una manta térmica, un paracaídas, una cámara. Era un objeto sospechoso, digamos, era raro. Sí, sí. Y estaban muy contentos de que fuéramos estudiantes, de que había sido un globo estratosférico lo que habíamos mandado. Y eso es, y recuperamos la sonda y pudimos volver ya encantados de la vida con una sonda entre manos. Ahí descubristeis que uno de los fallos fue el GPS, ¿no? Eso es. La sorpresa fue porque nosotros pensamos que el fallo fue la batería, tal como por los pocos mensajes que teníamos, nos hacía pensar que el fallo había sido la batería. Pero bueno, ese fue uno de los pequeños fallos, pero el fallo más grande no fue la batería, sino que fue el propio GPS el que falló. Ahí está la historia que me encanta a mí oír. Cuenta por qué falló el GPS. Eso es. Estados Unidos es uno de los grandes productores de GPS. Y el proveedor al que nosotros lo comprábamos compraba unos cuantos de Estados Unidos y otros cuantos de Europa. Con lo cual, te podía tocar el estadounidense o no, pero en sí todos son, todos están fabricados igual. Entonces, en teoría, todos deberían funcionar igual. La gracia está en que este GPS tiene un programita interno, ¿no? Que en principio debe funcionar hasta 30.000, 40.000 metros de altura, sin problemas. Y a partir de allí, pues es cuando ya falla. El problema es que todos los que están fabricados en Estados Unidos, a no ser que tengas tú un permiso especial, se considera que todo aquello que vuele a partir de cierta altura es un misil dirigido contra ellos. Con lo cual lo que hacen es escaparlos y una vez alcanzan cierta altura ya no responden bien y no consiguen contactar con los satélites. Lo cual, claro, nosotros no lo sabíamos y nos sorprendió bastante que llegados a la altura exacta de 10.000 metros, el GPS decidió que ya no quería funcionar más. Y ahí es donde perdimos, claro, ya no sabíamos si estábamos subiendo o bajando. Encima teníamos un pequeño fallo de programación que hizo que entrara en un bucle por culpa de eso y se recalentara mucho la sonda, lo cual hizo que llegara a una temperatura de 100 grados y se apagara, lo cual fue bastante, bastante bestia. Y luego, pues eso, una vez el reinicio ya no se pudo recuperar, intentó, eso sí, volver a conectar el GPS una vez reiniciado, pero como seguía estando muy arriba, no había GPS. Con lo cual, no tenía GPS y se reinició en el modo ultra seguro, que era el que mandaba los mensajes de Mayday finales. La verdad es que me parece bastante sorprendente esta idea de Estados Unidos, ¿no? De considerar un globo como estos, que hay que recordar que la velocidad que lleva es la velocidad del viento, que un día con mucho viento alcanza 100 km por hora, pero ya está, y un misil por debajo de Mach 1 no tiene sentido, es decir, por debajo de 1.000, 2.000 km por hora no tiene sentido. Me parece sorprendente que lo consideren una amenaza contra Estados Unidos, sobre todo habiéndolo lanzado en España, ¿no? Que sube para arriba y cae, vamos, cayó a 50 kilómetros del lanzamiento. No sé qué misil íbamos a lanzar con esto. Y con respecto al lanzamiento, ¿qué permisos tuvisteis que pedir? Porque supongo que no será coger y mandar un globo para arriba sin más, ¿no? No es eso, pero tampoco es demasiado complicado. Hay que ponerse en contacto con Enaire, que es la empresa que lleva todo el espacio aéreo en España, y avisarles de que con un mes de antelación de que vas a lanzar un globo o varios. Les das un lugar de lanzamiento, una zona en la que caerán los globos y unos días en los que quieres lanzar. A nosotros nos dieron un permiso de una semana para lanzar desde el lugar de lanzamiento que lo lanzamos y que cayera en un radio de 200 kilómetros. Con lo cual, bueno, son muy permisivos y te dan una semana para lanzarlo en cualquier momento de esa semana o incluso varias veces a lo largo de esa semana si quieres lanzar varios globos. ¿Y con respecto al tráfico aéreo no supone ningún problema un globo de este tipo? No supone ningún problema porque es reflectante a radar, con lo cual desde todos los radares se sabe dónde está, se ve que es un puntito que está ahí, y en el remoto caso en el que se acercara a un avión, que es muy muy complicado porque hay que entender que esto es un globo que está ahí en medio de un aire que está en general vacío, en el remoto caso en el que se acercara a un avión, siempre pueden desviar el avión porque saben dónde está el globo. Entonces, no es un problema grave y además la mayor parte del tiempo el globo está por encima de los aviones, con lo cual no hay realmente un peligro. ¿Y se cumplieron las expectativas que teníais con esta misión? ¿La consideráis un éxito? Sí, un éxito rotundo. El objetivo de esta misión era recuperar la sonda, y la sonda la hemos recuperado por una vía un poco, no la más correcta, pero era una de las opciones, es decir, llevaba ese número de teléfono por lo que pudiera pasar. Entonces, entra dentro de un éxito rotundo, y bueno, hemos encontrado problemas que surgieron a lo largo de la misión que, obviamente, de lanzarlo de nuevo habría que solucionarlos, pero parece que no son problemas muy difíciles de solucionar. Con lo cual, sí, un éxito sin duda, y la verdad es que muy contentos de que saliera todo como salió. Entonces, damos por hecho que habrá otra sonda de OpenStratos en relativamente poco tiempo. Claro, ahí está el detalle difícil, y es que, claro, yo por mí lanzaba 10 al mes, pero el problema es que tenemos, claro, somos varios en el equipo, y sí que es verdad que yo este verano me pasé prácticamente un mes sin salir de casa trabajando unas 15 horas diarias en esto, hasta que conseguí acabarlo, porque mi compañero no pudo estar trabajando esos días, y sin previo aviso tuve que hacerlo yo, porque ya teníamos los permisos y todo pedidos, entonces tuve que trabajar yo porque no podía mi compañero, y hemos estado hablando, hemos visto el tiempo que tenemos, están mis compañeros, algunos de ellos con el proyecto fin de grado, otros con trabajo, sin poder hacer mucho, y hemos quedado que vamos a ir a nuestro ritmo y que cuando haya que lanzar, se lanza, pero no nos hemos querido poner una fecha que en un primer momento sí que pensamos en hacerla en enero, pero hemos visto que si queremos hacerla en enero me toca a mí pasar otra vez un mes como en verano de no salir de casa. Bueno, ya no te voy a robar más tiempo, ni tampoco se lo voy a robar a mis compañeros de Un Punto Azul. Quiero darte las gracias, pero antes quiero recomendar a la gente que vaya a la página de OpenStratos, porque ahí hay imágenes y fotos espectaculares de esta primera sonda. Y si no te importa, ¿nos recuerdas la página de OpenStratos y también la del gato de Turing? Sí, eso es. Bueno, la página de OpenStratos es openstratos.org, y ahí hay una galería con todas las fotos que se sacaron durante el vuelo, y además están también en sus versiones RAW, digamos, por si alguien quiere cogerlas y manipularlas y hacer lo que quiera con ellas. Y pronto, no puedo decir tampoco la fecha, pero esperemos que sea este mes de noviembre, vamos a colgar ya los primeros vídeos de la sonda, que tenemos esos vídeos, están en Full HD con una calidad espectacular, y son impresionantes un vídeo desde allí como si estuviéramos viviéndolo nosotros. Y luego, como me has comentado, todo esto también se llevó, digamos, a la luz pública gracias al podcast El Gato de Turing, que podéis escucharlo tanto en iVoox, iTunes y todo esto, o en elgatodeturing.com, que es el podcast que hago con Aitor Razaola también, y en el que ya hemos hablado en alguna otra ocasión sobre OpenStratos y sobre las posibilidades que traía un proyecto como este. Que hay que recordar que el proyecto es, sobre todo, educativo, más que de hacer algo chulo, es de enseñar a la gente cómo se pueden hacer este tipo de cosas, cómo se puede construir esta sonda, cómo se puede mandar esta sonda casi hasta el espacio, y cómo se puede aprender también ciencia y hacer experimentos gracias a este tipo de cosas. Pues nada, Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ti, hombre. Espero entrevistarte para la segunda sonda. A ver, esperemos que sea pronto. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hola, soy Esteban. Ahora, me había que decir, Esteban, di adiós, porque hola Esteban, y vamos a salir aquí otra vez a contar a... Está charlando ahí abajo, oye, que no para, ¿eh? Le voy a pegar el botón aquí al gallego. ¡Pum! Oye, estábamos escuchando aquí atentamente la... Ya tenéis el micro abierto. Atentamente la entrevista. Y todos mirando a Joaquín. Sí, para ver si hay presupuesto, para hay dinero. Globito. Porque esto es que a mí lo que me ha llamado la atención primero es el presupuesto, que me parece que es demasiado bajo. 500 euros es bajo. Barato, ¿verdad? Muy barato, porque los compañeros de Cygnus Valverde han lanzado también un globo sonda también hace poco en Huelva. Y creo que hablaban de un presupuesto de 1.000 y algo de euros. Sí, para lo que es globo sonda, helio, el programa que te tienen que hacer de trayectoria del globo y demás, permiso, porque hay que pedirle permiso, esta gente al menos tuvieron que pedirle permiso a AENA y al mando aéreo de combate, más luego el equipamiento que ellos metieron software, GPS. GPS, usaron un GPS y usaron un teléfono. Ajá. Y las cámaras que pusieron para grabar, que pusieron tres cámaras. Pusieron una, si no recuerdo mal, una GoPro y luego una cámara china que era doble. Y ya te digo, esta gente alucinaron en pepino con pepinillo, pero que ellos mismos te decían, vamos a ver si hacemos un segundo lanzamiento porque... Es caro. Es caro y tuvieron muchos calentamientos de cabeza. Ellos, por ejemplo, han dicho que, bueno, que le dieron un margen de una semana para el lanzamiento a cualquier hora y demás. Esta gente, la ventana de lanzamiento eran días, o sea, un día o dos días a tal hora. O sea, no era tan permisivo en esa zona. Para colmo, coincidió de que había unas maniobras militares por la zona. Tuvieron que parar las maniobras para que ellos lanzaran. O sea, es que fueron un mogollón de problemas. Y luego, lo que sí me llamó la atención es lo que han comentado de que a partir de 10.000 metros el GPS deja de funcionar. Pero creo que a determinada altura vuelve a retomar. O sea, si a 10.000, de 10.000 a 13.000 metros, más o menos, el GPS no funciona. Entra en sombra y no... Ahí está, los GPS no funcionan. Pero de 13.000 metros hacia arriba sí siguen funcionando. Y esta gente, bueno, hicieron el seguimiento y lo encontraron su cápsula por Sevilla. O sea, cuando subió más de la zona esa, ¿lo volvieron a recuperar? Sí, lo volvieron a recuperar. Hubo un periodo de tiempo en el que no sabían dónde estaba la sonda. Subiendo, ni bajando, ni nada. No sabían absolutamente nada y luego recuperaron la señal. Todo esto no lo contaron en las quintas jornadas, los compañeros. Las quintas jornadas de astronomía andaluza que fueron en San Fernando hace poco, que organizamos. Así que, bueno. Ahora... De todas formas, Esteban, muy bien por la entrevista. Claro, tenemos que darnos tu enhorabuena. Ha estado muy bien. Muy bien, sí. Y si el presupuesto es 500 euros, pues fenómeno. Que vamos a tener que contactar con ellos por si queremos hacer algo. Para decirle a los de Valverde, oye, que nosotros hacemos más barato. De momento seguimos con los cohetes de agua, ¿no? El agua más baratito y disfrutamos un ratito bueno, sí. Que le estoy haciendo yo unas señas a Alito. Yo digo, me ha costado pillar. Me ha costado pillar. Yo digo, va a poner ACDC, ACDC. Le he visto yo digo, va a poner música de ACDC. Es que digo, otra vez le vamos a tener que que poner perdóname a Marisa y a Jorge. ¿Por qué? Porque nos hicieron una pregunta de quién, por qué la luna, le estaba haciendo cuernos a Lito. La luna, yo alguna vez. Pensaba que era baloncesto. Cuernos es los dos postes arriba hacer bloqueos. Yo no sé, hombre, no sé. Cuando mandan cuernos en la selección española, los dos pibos suben a hacer bloqueo. Claro, claro, claro, sí, claro, sí. Claro, claro, sí. Igual que, ¿cómo era? BEC, que era Banco Exterior de Crédito o algo así, era Baloncesto Exterior de España o el BEE, ¿no? Que preguntaba Marisa y Jorge que la luna, porque a veces se ve con cuernos para arriba. El otro día, perdón, el otro día estaba aquí con los cuernos para arriba, en la fase de menguante, por la mañana. Y cuando me hizo la pregunta, yo recordé una cosa, que mi padre, que de campo toda la vida, cuando veía la luna, alguna vez en creciente, digamos, los cuernos para arriba, ¿sabéis? Digamos, la media luna, pero con las puntas para arriba, ¿no? Decía que eso era anuncio de lluvia. Y yo decía, uy, eso no tiene nada que ver, la luna con la lluvia. No. Pero luego pensé, digo, a lo mejor tiene que ver con la estación del año. Exactamente, eso sí. La luna tiene un ciclo de nutación, o sea, que de la... que está su órbita más tumbada o más erguida respecto al horizonte. La nutación sirve para averiguar el karma de tu vida pasada. Ah, sí. Para mí no, para mí simplemente... uno de los múltiples movimientos circulares que tienen los objetos que giran. Fíjate en lo que se fijan los astrólogos, tío, para averiguar tu vida pasada, la nutación de la luna, macho. Madre mía. Rebuscado, ¿eh? Sí, pues un ciclo, el ciclo de nutación, no, porque el ciclo de Saro era de 18 y pico de años, pero el ciclo de nutación es más bajo, es de unos 5 o 6 años, ahora lo buscaré con tiempo para decir el dato exacto. Puede que coincida épocas del año en el que en la órbita de la luna está de tal manera que cuando está en menguante... te da los cuernos para arriba en el hemisferio norte, por ejemplo, la zona templada del hemisferio norte, y coincide con el invierno o la zona del año que suele llover. Entonces hay cierta correlación entre el del refrán, porque los refranes a mí me gustan mucho estudiarlo porque, sí, porque tienen siempre su origen. Y puede ser que vaya por ahí. El ciclo de la luna no es casable con el ciclo anual. Luego, lo de que los cuernos estén para arriba en la misma época del año todos los años no va a ser cierto porque no cuadra. Pero algunas veces podrá coincidir o habrá habido una temporada, si el ciclo es muy grande, en el que coincida con el invierno la zona de lluvias de por aquí. Pero que lo de las cuernos para arriba o para abajo depende de la posición de la órbita de la luna con respecto a la eclíptica, uh-huh, que es la además, nuestra. Ahora en invierno, ahora cuando llega el invierno aquí en el norte, en el hemisferio norte, saludo a los que nos escuchan desde el hemisferio sur, a Alfredo, por ejemplo, desde Chile, o a Pablo desde Buenos Aires. Cuando es invierno en el hemisferio norte, la luna alcanza su máxima altura en el cielo, mientras el sol es cuando está más bajo. Más bajo. Sí. Y luego el verano al contrario. En las proximidades de la luna llena, se dice siempre que la luna es el antisol. Cuando estamos en invierno, que el sol está más bajo... Aquí casi llega al cenit, la luna. Sí, está muy alta, muy alta. En los cuartos no, porque claro, está... Pero no, las proximidades, los primeros días antes de llena, la fase llena y los primeros días de menguante... En invierno está muy alta y en verano está más baja, porque de hecho, si no, no se podrían dar los eclipses. Si el sol está muy bajo, cuando baja también baja mucho. Entonces verás que si te hace una idea espacial, los días alrededor de la luna llena es la posición opuesta al sol, el antisol, más o menos. Exacto, sí señor. Bueno, otra cosa del programa. Teníamos preparado una cosa de David, que lo vamos a dejar para la semana que viene porque no ha venido. Carl Sagan. Eso es. Uh-huh. Esta semana se ha celebrado su aniversario de nacimiento, del que, por lo menos la generación de la que estamos aquí, toda la generación, las personas de 50 años, si somos astrónomos aficionados, en gran parte es por culpa de Carl Sagan, ¿no? De que hizo aquella serie Cosmo, que mítica, que mítica, ha sido tan... Aunque he visto la nueva, y, pero... No, claro, tiene el encanto, aquel no tenía. Ni la sorpresa. Y la forma, la forma de divulgar que de está él, bien, ¿eh? Que la, esa está muy bien, muy bien, hay que decirlo, hay que está decirlo. Muy bien. Yo la estoy ahora poniendo a mis alumnos de cuarto en la asignatura proyecto, que uh-huh. siempre les pongo cosas de astronomía y de ciencia. ¿Pero cuál estás poniendo? ¿La última o la otra? La última, la última. Uh-huh. La última, se ve muy, todo mucho más moderno y eso. Y, claro. y se la estoy, como ellos no conocen la antigua, todo lo que les pongas les va a parecer nuevo. Y estamos capítulo por capítulo, después les mando algún trabajito sobre el protagonista de la serie. Recuerdo que en el primero fue Giordano Bruno, uh-huh. ¿vale? Siempre hay un protagonista que del pasado, un científico que lo hacen en dibujos animados, tipo sí. dibujos. Y la segunda, no me acuerdo ahora quién fue, la segunda. La primera fue Giordano Bruno y la tercera, sí. que es la última que he visto, era el propio Newton. Newton con su lucha con Hooke y todo este tema. El amigo Hooke y Hershey y el de... y Halley. Y Halley, que fue el que intermediaba entre los dos y demás. Esa historieta de además me viene bien porque estoy ahora con la dinámica, la ley de Newton y demás. Pues mira, qué mejor que ponerle el capítulo de Cosmos, y les está gustando. Es decir, que algunos no han visto nunca semejantes documentales y se pasan la hora viéndolo encantado, ¿vale? Uh-huh. Pero ya te digo, ese encanto que tenía Carl Sagan a la hora de divulgar y demás, pues nos ha dejado una impronta. Yo no sé cuántas conciencias científicas y cuántas vocaciones habrá movido esa serie, pero yo a todos los que le pregunto, sin conocernos, cuando conocí a Lito, cuando te conocí a ti, todo el mundo coincidimos en que nos encantó la serie Cosmos, y a partir de ahí pues nos atrapó un poquito. Aparte de la carrera que hicieras, la cosa por la astronomía nos quedó. Sí. Nos es quedó. Que como la serie no solamente tocaba la astronomía como ciencia, no, sino la historia. Igual que esta habla de la humanidad. Exacto. La nueva Cosmos, digamos, habla de la humanidad, de la evolución. Bueno, ayer estuve yo viendo uno, es que como lo ponen ahora el canal Mega y lo pillas empezado, y estaba hablando de la fosa de las Marianas. Claro. Y entonces yo recordaba también... Y de los extremófilos, y habla de miles de cosas. Y estaba pensando, digo, tengo yo que buscar alguna copia de seguridad de aquella otra serie mítica, que era Mundo Submarino, del Jacques Cousteau. Del gran Jacques Cousteau también. Esa serie... Creo que tuvimos suerte en nuestra época, que hubo una serie de... Todo, series científicas de bastante nivel. Entre El Hombre y la Tierra empezó. El Hombre y la Tierra. Y Cosmos. Cosmos. Sí. Bueno, y el Mundo Submarino, El Mundo Submarino de Cousteau, Cousteau. Ha habido un vacío, ¿verdad? Sí, hay generaciones que no han tenido... ¿Visto? Bueno, yo pregunto a mis alumnos que tienen entre 12 y 16 años y algunos no han visto nunca un documental. Que una vez tuve la oportunidad de... Mediodía, que es cuando ponen los documentales, sus madres ponen esos programas que pues todos claro, conocemos eso es lo que pasa. De tal, y uno ve otra cosa. Eso es lo que pasa. Que escuchadme, yo seguro que os acordaré. Y una vez tuve la oportunidad de hablar con Isabel Gemio, que hubo un tiempo en que no se llamaba Isabel Gemio, se llamaba Isabel Garbi. Era muy joven, entonces. ¿Sabe qué? Garbi. Y entonces ¿es ella un nombre auténtico? Ella presentaba un programa en la tele, que era los sábados por la tarde, se llamaba Mi Inteligente Muñeco. ¿Os acordáis de aquello? Sí. Y era ella quien presentaba el programa. Y era un muñeco que hacía preguntas de ciencia y un concurso. Estuve a punto de ir, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿Yo? Una vez que estuve a punto de ir. Ah, bueno, pero eso para un punto... Al programa de Isabel Gemio. Sí, pero ya... Iba a ir yo como entonces era el presidente. Sí, que vaya el presidente. Pero ahora lo vamos a contar aquella historia, aquella foto historia. Aquella fue una historia muy tremenda. Porque, claro, ella es una empleada de la televisión y hace lo que le manda, ¿entiendes? Y aquel programa yo se lo dije, digo, a mí me enseñó mucho de niño. Luego había otro que era Destino Plutón, ¿me acordáis? Buscarlo por el YouTube, Destino Plutón. ¿Tú te acuerdas, Lito? Era un concurso, y te mandaban a Plutón con preguntas, y tú tenías que llegar a Plutón volando, Destino Plutón, como cordón, bueno. Pero lo que dice Agustín, que había programas que eran ciencia, pero es que eso luego ha habido como una especie... Había también una cosa importante, y es que había muy pocas televisiones, quizás, veíamos pocos canales, y entonces pues teníamos que ver todos, Se sentaba la familia y veía lo que en ese momento... Lo que hubiera, pero lo que había era bueno. Lo que había era bueno, la verdad la mayoría de ellos era bueno. Tarde, sí, pero es lo que ha dicho José Luis. Igual que las propias series de Verano Azul y compañía, pues eran series muy amables y muy... Las que hay ahora, la mayoría son infumables, quiero decir. Lo que era hace una vez, Eres una vez, los dibujos. Pues, hombre, una vez el hombre, hombre, hombre y eras una vez la vida, el cuerpo humano. Esa era magnífica. Era, y divulgativa. Eras una vez el espacio también. Con el éxito ya hicieron Eres una vez de más cosas, pero muy bien, muy bien. Ese fue más flojito, serie, pero magnífico. El de la vida y la vida y el de la historia. La historia fue genial. Bueno, y eso es que yo creo que hay que ponérselo a los niños. Uh-huh. Para que se aprenda. Hay que ponérselo a los niños. Sí. Lo que nos pasó el cuerpo humano, he puesto ya alguna cosa. El aparato circulatorio y cosas explicadas, muy, muy sencillito, pero lo entienden muy bien. Bueno, y había otras, había más series de ciencia ficción, como El viaje alucinante de Isaac Asimov, hicieron serie, creo, incluso. ¿Os acordáis? Ese que se metía por el cuerpo humano, eso lo vi en el colegio, pues en la película. Sí, sí, que se metía por el cuerpo humano. Exacto, ese es otro peliculón. Lo que nos pasó con Isabel Gemio. Ah, sí, cuéntanos. Eso fue que me llamaron, pues hace un qué tiempo, por favor. Era un debate, Agustín, en Canal Sur Televisión. Esos que llevaban invitados a discutir, invitado. Uno de un bando, otro de otro bando. Y ahora eran los ovnis. Y ahora lo que querían era que fuera uno. Un astrónomo. Pero para enfrentarse, para discutir con un pastor que había visto un ovni y tal. Y nosotros dijimos, qué bueno, que tampoco era nuestra misión esa, ¿no? Porque si el hombre había visto algo, tampoco íbamos a ir a ridiculizarlo, que no entrábamos en ese juego y no fuimos. Pero estoy a puntito de ir, uno de los dos. Estaba a puntito y nos llamaron dos o tres veces que sí, que venir, que venir, que no sé qué, que la Sevilla, era Sevilla, ¿eh? Aquí había sí, ahí había aquí a la Juan, ¿tú crees sevillano? Lo que está allá a la de cama, la palometa, no. San Juan de Aznafar. ¿San Juan? No, no. Era donde grababan Tal como Somos. Está Camas, la pañoleta. La pañoleta. Pues ahí casi nos encajamos uno de los dos allí a discutir de ovnis con la Gemio. Hombre, en aquella época. Yo creo bien, dijimos que no, que yo no. Que con mi parte de zona oscura hubiera dejado la agrupación fatal. Yo me pongo aquí en medio, que ni para un lado ni para otro. Bueno, y de... Por cierto, el periodo de nutación, ya lo he encontrado. 182,62 días. Vale. Cortitos. Comparado con no, que son ya 11. Digo que no cuadraba con el año. Oye, no que bien, pues, de Carsaga, todo esto de Carsaga, la impronta que nos ha dejado sí. Es el nombre de este programa. Eso es. Un punto azul es un libro de Carsaga. Es un libro de Carsaga que viene de una frase. De eso vamos a hablar, de frases. De frases. Bueno, pues comentaste tú a través de nuestros medios que sería bonito con este aniversario de Carl Sagan, que cada uno dijéramos nuestra frase preferida de él, que hay un montón y todas magníficas, te hacen pensar, ¿no? Y eso, y traíamos un poco a cada uno la nuestra, empieza yo, tú. Bueno, yo no la diría de memoria, pero es la frase que está dentro de la novela y de la película Contact. De que si el espacio no hay vida, ¿cuánto espacio desaprovechado, ¿no? Si en el universo no hay vida, ¿cuánto espacio tú primero porque es la mía, la digo un montón de veces y la he hecho un poco mía en cualquier explicación, en cualquier cosa, que si estuviéramos solos en un universo, pues cuánto espacio desaprovechado, ¿no? Y esa es de las magníficas, pero hay otras muchas, hay otras muchas que ahora mis compañeros, a ver... Yo me apunto. Ah, bueno, Andrés... Yo me apunto a la de Andrés. Andrés, de... nos dijo que tenemos una llamada por aquí, sí, no pues sé. Venga. Hola. Pues se ha colgado. Bueno, pues Andrés nos mandaba una por el correo, la vamos a leer, porque además también es la tuya. Me apunto a ella, es la de la primera gran virtud del hombre, fue la duda, el primer gran defecto, la fe. Y también vamos a decir la de Miguel Soto, que hoy no ha podido venir, que creo recordar que era la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Esa me encanta a mí, esa era la que yo hubiese también elegido de la primera, porque me parece sensacional, ¿no? Que lo hablamos el otro día también, ¿no? Cómo insisten en creer que la vida extraterrestre existe por la ausencia de prueba, ¿no? Yo diría, la que a mí más me gusta, ya que Miguel dijo esa, es: a veces creo que hay vida en otros planetas, a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Esa es estupenda. Yo me quedo, ya que vamos, para terminar. Ahora digo yo la mía. Una que tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí. Dijo una vez Carl Sagan: vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, y en la que nadie sabe nada de ciencia y tecnología. Esto constituye una fórmula segura para el desastre. Ahí estamos nosotros, claro, para que la gente entienda un poquito más. Es también una de mis favoritas. Yo me quedaría, ya te digo que a mí la que más siempre me ha gustado es la que tú has dicho primero, pero esta es muy buena también. Dice: somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Uh-huh. Esa también es muy buena. Y la de Lito me encanta. Esa es otra de las que yo hubiera dicho. Carl Sagan también. Que decir, estamos en un mundo que está completamente supeditado a la ciencia y tecnología, en la cual nadie sabe de estos temas. A ver, ¿quién es Parquiola? Mire, perdone. Dígame. Que sé que no es hora de esto. No. Pero yo soy... que escucho usted de todo. Sí. Quiero que... Alfonso, ¿no es? Alfonso soy yo, sí, dígame. Que yo quiero ver a David... a David Perla. Sí, pero ahora estamos en directo en un programa de astronomía. Mire, yo lo sé, pero va a preguntarle, por favor... Sí. Si él está allí por la mañana, porque he ido esta mañana... Algunas veces está y otras veces no. Usted lo que tiene que hacer... Antes de... Mire, es que tengo un museo de esqueletos y sí, otro museo de vino, del vino de Jerez. Y como el que habla de noces, es que no sé. Sí, Pepe Sirera. Sí. El Puerta Real, sí. Quisiera yo saber y hablar con él. Sí. Porque yo vivo aquí en el Oliva. Pues mire, si usted quiere hablar con Pepe Sirera, lo mejor que puedo hacer... Un momento. A las 12 de la noche, ¿no? Porque yo veo todos los programas, lo que pasa es que tiene, no hablo. Un momentito, que tiene usted tiene la radio muy alta, ¿no? Voy a ponerlo más subida. Sí, un poquito más bajo que se está acoplando. Usted para hablar con Pepe Sirera, ¿sí?, se tiene que venir los martes a las 6, ajá, que es cuando él hace el programa en directo. Por, ¿sí?, la noche grabado. Vale. El martes a las 6 se viene usted y habla con Pepe. Pues muchísimas gracias, porque bien, mire, que tengo un museo de esqueletos de 20 y tantos animales preciosos. Y vino el del museo de... El de zoológico. Sí. Pero dice que esto hay que hablar con el ayuntamiento. Claro. Y quisiera preguntarle a él. Sí. Si él me pudiera. Porque es que mi marido ha fallecido. Uh-huh. Y sí, tengo ahí ese museo. Que es usted, ¿Eso no está en el Oliva de Rivero? Eso está en el Oliva de Rivero. Lo conozco. La calle Mulhacén, ¿no? El frente de la farmacia. La calle Mulhacén, sí, lo conozco. Y eso es una pena, porque esto es precioso. Pues, véngase usted. Es que estaba con mi niño en el colegio, con mi niña. Sí, por eso le digo. Sí. Que por eso, que venga usted el martes, ¿vale? A las 6. El martes a las 6, ¿ok? Sí, muchísimas gracias. De nada, usted por llamarnos. Vale. Hasta ahora, hasta luego. Perdone, porque está ahí usted en el programa. Para eso estamos, para atenderle usted. Hasta, o sea, ahora. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues, esto es Frontera Radio. Normalmente no entra una llamada aquí, pero aquí puede entrar una llamada para lo que sea. Para eso somos radio comunitaria, participativa, y esto es ciencia, lo que esta señora quiere compartir, porque lo conozco, es un museo que hay en la calle Mulhacén, donde está la farmacia de Oliva, sí, Rivero. Este señor pues recopiló durante muchísimo tiempo, y aquí es una maravilla antropológica. Uh-huh. Y claro, pues que hable con nuestros compañeros, que lo orientarán, porque sí, el ayuntamiento que se puede hacer cargo de eso. Muy bien. Volvemos con el tema de Carl Sagan. De Carl Sagan. Yo lo que iba a preguntar, porque Carl Sagan es un hombre marcado por su tiempo. Uh-huh. Que bien ha sonado, ¿verdad? Por la Guerra Fría estaba muy concienciado con el tema del pacifismo, en el tema de la posible guerra entre Rusia y de Unión Soviética y Estados Unidos. Pero yo voy a preguntar, era una persona totalmente escéptica. ¿Pero no cree que al final de su vida, porque en la película de Contact, cuando aparece el padre, hay un guiño, ¿no? Unos coqueteos hace un poco, no sé, ¿no? La fe, ¿no? O sea, era un escéptico, pero en Contact te plantea el conflicto entre fe y ciencia. Y ciencia. Total, ¿no? ¿Qué pensáis? Pues sí, bueno, yo creo que no... aparte de algún guiño de este tipo, yo creo que él tenía muy claro... desde siempre, no creo que cambiara mucho, no creo que lo tenía bastante claro. Yo creo que a todo el mundo le pasa, o a mucha gente, ¿no? Yo, salvo excepciones, que la ciencia todavía no ha solucionado un tema muy importante, que es la muerte. Sí. Y cuando estamos cercano o avanzando en edad o en la muerte, la gente se plantea otras cosas de temas de fe o temas de otro tipo, ¿no? Yo creo que puede ser una... ¿Una razón? Una razón, ¿no? Puede ser una razón. Ha pasado a Descartes, vamos, bastante a... Bueno, oye, Descartes quizás era más religioso, pero a distintos científicos que al final... Que nos quedan 6 minutos. La foto. Nos la queda... foto, el chascarrillo. La foto y el chascarrillo, venga, un minuto. Rápido, un minuto. Foto. Vale, pues entonces vamos con la foto. De la ciencia. Ah, y la semana de la ciencia también. Ah, sí, venga, sí. Venga, bueno, venga. La semana de la ciencia es muy rápido. Empezamos con la semana de la ciencia, que eso no se los puede olvidar. Venga. Venga. La Semana de la Ciencia, nada, que estamos organizando nosotros, participando en la Semana de la Ciencia, que como sabéis, organiza la Fundación Descubre, y que es del 3 al 15 de noviembre, pues nosotros mañana día 13, de 4 y media a 11 y media de la noche. Mañana día 13 de noviembre de 2015. De 2015, sí. Correcto. Por gentileza del foro. Por gentileza del foro de la ciencia. Bueno, en la Alameda Vieja, en Jerez de la Frontera, todos los que estéis cerquita o seáis de Jerez, pues si no, vamos a... Y si no, el AVE está muy cerquita también. El AVE ya mismo va a llegar a Jerez. Sí. Bueno, pues os esperamos allí, que vamos a ver primero a partir de las 4:30, que hay sol todavía, pues el sol. Cuando el sol se oculte, no sabemos si la luna, que está en cuarto ahí, un poquito creciente quizás ya, ¿no? Porque la luna nueva, creo que ha sido el día 11, nos dará tiempo a verla. Saturno, por supuesto, no, que estará en conjunción, por desgracia, con la luna, pero con la luz del sol se oculta justo detrás del sol y no vamos a poder verlo. Pero sí vamos a ver otros astros o nebulosas o lo que podamos, ya una vez que anochezca y de día el sol. Repartiremos planiferios para los niños... Y lo explicaremos para los niños más pequeños, y con el iPad o con algún teléfono móvil pues veremos también constelaciones y estrellas. Recordaros, mañana, viernes 13 de noviembre del 2015, en la Alameda Vieja, ¿vale? Semana de la Ciencia. A partir de las 4:30. En Andalucía, a partir de las 4:30. Venga, muy bien. Te toca. Y yo lo que quería comentaros hoy, porque se ha publicado una foto en el APOT, lo que llamamos la fotografía astronómica del día de la NASA, ¿vale? Que publican, Astronomy Picture of the Day, APOT, publican una foto diaria la temática es o muy buena, como en el caso de esta, o curiosa, es decir, una fugaz por encima de un edificio, una cosa que le llame la atención a la NASA, con lo cual ya eso es una aurora boreal, pero de fondo se ve un iceberg, en fin, una cosa o muy curiosa o una foto realmente astronómica muy muy muy buena, como es en este caso. Bueno, en este caso yo he visto que lo he escuchado en la radio. Sí. Lo escuchan en los telediarios nacionales, ¿vale? Porque el APOT de esta, que fue el martes pasado, día 10, ¿vale? El APOT es de unos compañeros de aquí de Puerto Real, conocidos por nosotros, Jesús Vargas y Marichu Poyal, ¿vale? Él es de Cádiz, ella es de Mallorca, ¿vale? Afincados en Cádiz hace mucho tiempo y ahora, pues por lo visto, viven en Puerto Real. Han pertenecido a varias agrupaciones, ahora mismo... No, creo que no pertenecen a ninguna y hacen sus fotografías, ¿vale? Bueno, pues la foto es dentro de la constelación de Auriga, la llamada Flaming Star Nebula, la nebulosa de la estrella flameante, como se, por así decirlo. La estrella... vamos a comentar un poco la foto. La foto, si la podéis ver, darle a APOT, así tal cual, APOT del día 10 de octubre, la veis allí. Y interesante... ¿Octubre de octubre es? ¿De noviembre? Sí, no, de este mes. ¿De noviembre? Noviembre. El día 10 de noviembre, este martes pasado. Bueno, pues ellos te remiten aquí en la página, te explican lo que es la... por qué se ve esto, el oxígeno que hay allí, la nebulosa, la estrella. Es una estrella muy, muy azul y esa emisión azul tan potente ilumina todo el gas que hay alrededor y se ve esa, parece que esté ya en llamas, ¿no? Preciosa la foto con una cantidad de detalles, si la ampliáis un poquitín. Si la ampliáis un poquitín, que lo la descargáis o lo que sea, tiene una cantidad de detalles dentro de la nebulosa realmente magnífica. Y entonces, bueno, la página suya es sky-astrophotography. .com, ¿vale? sky-astrophotography en inglés, con ph, .com. Y ahí están sus fotografías. Y una de ellas, pues viene la IC-405, que es esta nebulosa. Hay que decir, para comentaros un poquito, ¿no? que la fotografía está hecha en banda estrecha, desde Puerto Real. El equipo soñado por cualquier astrofotógrafo es un Takahashi 106, ¿vale? Es el pata negra de todos los telescopios fotográficos, Takahashi 106 F5. La montura es una Losmandi G11. El sistema de guiado ese sí que es igual que el que tengo yo, lo demás no. Es el EZG de 60 con la cámara de luna, la QHI5. La cámara principal es una QSI683, ¿vale? Y entonces la fotografía está hecha de la siguiente manera: hidrógeno alfa, sulfuro 2 y oxígeno 3 de la manera siguiente. Son fotos todas de 720 segundos, es decir, 12 minutos. En hidrógeno alfa son 10 fotos de 12 minutos. En sulfuro 2 es 4 fotos de 12 minutos. Y en oxígeno 3, 2 fotos de 12 minutos. Pues un minuto lo que queda. Calculando, no, ya termino. Calculando, pues son 3 horas 20 de exposición. 3,2 horas de exposición, ¿vale? El procesado es magnífico, ¿eh? No pone con qué lo han procesado. Parece ser PixInsight, puede ser perfectamente, que es con el que yo proceso. Y la foto tiene gran mérito, ¿vale? Tiene gran mérito. Y decir de los autores, pues que son famosos astrofotógrafos y que llevan la sección de astronomía, en la revista Astronomía, de agrupaciones. Que nos montamos los programas siguientes. Eso es lo que quería comentar y que enhorabuena y a ver si hacemos alguna. No, muy rápido, en 50 o 30 segundos lo decimos. Bueno, el sacarrillo, la solución es fácil y era el Hotel del Infinito, que no teníamos habitación. Conseguimos una habitación desplazando la habitación N, el cliente de la habitación en la N-1, aunque estaba lleno y teníamos uno. Pero el problema que tuvimos en el segundo sacarrillo era que había 1000 clientes que no se querían mover de habitación. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues la solución es, si los 1000 clientes fueran los 1000 primeros, por ejemplo, pues sería muy fácil, porque empezaríamos a desplazar del 1001 al siguiente, al 1002, y los 1000 primeros dejaremos fijos. Pero si no fueran los 1000 primeros los que querían quedarse en su habitación, pues iríamos al cliente 1000, qué habitación tiene, y la habitación siguiente sería la que empezaríamos a desplazar. Con lo cual, como veis, la solución es fácil y no hacía falta tampoco grandes conocimientos de infinito. Bueno, pues eso es todo. Hoy no traemos a Carrillo nuevo, ya la semana que viene. Ahí va, pues... Semana que viene, a ver si hay el último programa, entrega de cuántica y el guante... Nos ponemos manos a la obra con relatividad general. Y el guante recogido... No, vamos, yo sabía que lo recogía de tirón. Lo sabía yo. Pues hasta el jueves que viene. Venga, hasta el sábado. Nos vemos en la semana de la ciencia. Adiós. Adiós.